say goodnight and I think to myself. Estamos en el 89.3, se puede comunicar como es habitual, ¿no? Y también puede hacerlo a través de los teléfonos de la emisora, 11 50 12 35 89. Aquí Enrique Martín manda un texto realmente hermoso. En lo que queremos y en lo que no creemos, en el barro, en el arte y en el cielo, en la bandera de tus tobillos rotos, y en la patria de tu zapato zurdo, en el caño amoroso que une Nápoli con Fiorito, en el que siembra hijos y cosecha hermanos, en el pecho lleno de las panzas vacías, en la Trinidad de Luján con San Genaro, en tu Perón, tu Fidel y tu crucifijo, en tu querida presencia en la urgencia de las horas, que fueron y serán todas porque no hay pitazo final para amores ni recuerdos. Dios también es redondo, Diego. Ahí, mirá, lo es. Ángulo superior izquierdo, el rincón del alma. Y de nuestra lágrima de gol hasta el diluvio. Arriba, Louis Armstrong. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends. Lautaro Fernández Ellen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos. Había algunas informaciones en derredor de polémicas que se han ido suscitando con los centros médicos por los cuales transitó Maradona en las últimas semanas. Sí, obviamente va a ser un momento, estos días posteriores, de grandes especulaciones sobre qué pasó, qué debió pasar, que debió ser, pero bueno, preferimos por ahora, bueno, trabajar con pena y con el dolor espontáneo, por lo menos durante este día, porque se vendrán días cargados seguramente. Sí, en la clínica de La Plata recomendaban no operar a Maradona y dicen que por eso fue trasladado a Olivos para así operarlo. Hay distintas fuentes y bueno, será una definición ya, digamos, lamentablemente tarde, pero se seguirá discutiendo, no sé si en un plano judicial o no, pero bueno, será parte de la historia. ¿Cómo está el clima, Lautaro? ¿El clima en la filial, de Gimnasia? ¿Qué sabes del club? ¿Qué te han dicho los muchachos? Hay una tristeza muy profunda. Yo en este momento estoy en Plaza de Mayo, donde de a poquito se va acercando gente, la bandera ya media asta, Alberto Fernández está en la Casa Rosada, El luto el duelo de tres días ya se siente. Los clubes todos están organizando sus respectivos homenajes, ya probablemente, hoy no se jugó el partido por fecha Conmebol en Copa Libertadores, seguramente no se juegue la fecha de la Copa de la Liga de Fútbol Profesional. Iban a empezar los torneos de fútbol femenino, de futsal, no van a empezar, sino que se suspende esta primera fecha. La AFA tendrá sus duelos y sus días de luto también. Bueno, ni que hablar Gimnasia, que ya ha suspendido actividades. Y bueno, será cuestión de esperar para mañana a las 19 horas. Espera la apertura de la Capilla Ardiente, que será aquí en la Casa Rosada, y los distintos homenajes que en este momento se están haciendo en el Bosque, en la cancha de Argentina Juniors, en la Paternal, en el Obelisco, gente que viene a Plaza de Mayo, gente que está en la Bombonera, y en Fiorito, y en distintos puntos icónicos en la vida de Diego, van a confluir seguramente todos mañana en... Bueno, en el homenaje, en el último adiós a Diego. Veo embanderados los balcones. Puse la camisetita de Maradona. Veo embanderados los balcones como si estuviera jugando la selección. A ver, ¿no te da una sensación de paremos todo? No hagamos ningún homenaje, esto no puede ser. ¿No te da esa sensación, Lautaro? Sí. Fue muy rápido. Si bien vivimos semanas intensas, no lo esperábamos, pensábamos que ella se estaba mejor, se estaba recuperando. Había hablado con el plantel de Gimnasia y le había dicho, bueno, en 15 días estoy por allá. Fue muy, fue sorpresivo y para nada justo. No pudo irse rodeado de toda la gente que quería, pero creo que vivió sus últimos años con alegría y eso es lo que quiero hacer. Sí, fue una buena vida, pero la sensación es que había carretela y había carretel. Un día había algo raro en el aire, digamos. Yo ayer todavía dormido mal, no me estaba pasando. Llovió como hace mucho tiempo no llovía, una madrugada. Hablando con muchos amigos, me dijeron que también habían sentido algo raro. Habían dormido mal, habían pasado una noche extraña. Hoy mismo en el aire, desde el barrio, sentí algo... Había algunas vibraciones un poco distintas. Algo iba a pasar. Algo extraordinario. Y creo que es un momento muy difícil para el pueblo argentino. Un momento donde uno de los pocos focos de unidad real, de unidad genuina, se despide. Es muy difícil el momento y es muy difícil este año. Alguien decía, bueno, en el trajín administrativo y burocrático de suspender fechas, suspender actividades, suspendan este año, por favor, digamos, suspendan este 2020 y que se reanude en otro momento. No sé, la verdad es que se van a escribir las mejores piezas literarias de la década, seguramente. Será para artistas, para escritores, para periodistas, el momento de abrir su mente y su corazón a grandes piezas de recuerdo, a grandes artículos, notas, y bueno, pero creo que hay un momento en el cual cada uno se toma en su silencio para simplemente para estar triste, no para... Yo caminé, me tomé un tiempo largo para escribir la nota, es decir, en general la llevo más acelerada. La sensación de futilidad, la sensación de vacío, ¿no? La sensación de al pedo, es decir, lo mejor que podamos generar en un texto o en una transmisión es en vano, no tiene remedio. No tiene salida, no tiene solución. Eso es lo que percibí. Y esa curiosidad que está marcando sobre la noche de anoche, efectivamente, yo pensé que era un tema mío en particular, ¿no? Me desperté a las 3 de la mañana, no me podía dormir, preparé mate. Una situación muy extraña, muy fuerte. Y pasa también que tenemos una emocionalidad muy a flor de piel. Y Maradona calzó con esa emocionalidad, ¿no? Era una transmisión de sentimientos de manera persistente. El solo hecho de aparecer. Yo ahora, cuando veo la reproducción de imágenes de él ahí en el bosque, dando vueltas, son partidos anteriores, declaraciones, no puedo concebir su fallecimiento. No puedo concebirlo. Y estoy un poco enojado. Estoy un poco enojado, debo decirlo, como creo que se trasuntó en el texto. Lautaro, ¿qué dice la gente ahí? ¿Qué hace la gente en Plaza de Mayo? ¿Qué canta, aplaude? ¿Qué hace? No, por ahora no hay tanta gente. Hay quienes ya están en las canchas, como decíamos, con todo el color. Mañana ya se empezará a transitar la Capilla Ardiente, el último adiós. Y bueno, la gente se va acercando con sus camisetas, con sus banderas, con su recuerdo, las banderas de los ministerios, de distintos espacios oficiales, ya están todas a media asta, se sigue acercando la prensa, así que